desde este momento en La 36, cine, teatro, fotografía y más. Entreacto cultural, a cargo del crítico Fernando Palumbo. Imagine there's no heaven. Bueno, volvió el sol a los viernes de las 11, a las 11 de la mañana de los viernes. Palumbo, buen día. ¿Qué tal, Emiliano? ¿Cómo estás tú? Muy buenos días. Muy bien, muy bien. Estamos también con Daniel acá en estudios. Ya sé, me dijo Hernán que estaban Dani y Emi conduciendo la imprescindible, la juventud, conduciendo las mañanas de Radio 36, lo cual sin me libreta muy estamos conduciendo, igual te digo. ¿Eh? Es un peligro porque estamos sin libreta, pero bueno. Está cierto, pero tiene licencia por lo menos, ¿no? Bueno, eso puede ser. Sí, el sol a full en Montevideo para iluminar la cultura y para iluminar, por supuesto, también el entreacto. Me dicen que en Madrid, que nos están escuchando, están con 31 grados. Acá con 9 grados, les decimos. Un poquito de frío, ¿no? Por cierto, estas mañanas han sido muy duras. Y bueno, la gente del Nido de Caranchos allá en Buenos Aires que están pasando frío, hay mucho frío en Buenos Aires y en toda la zona también de Santa Fe, Rosario, que nos escuchan, el Nido de Caranchos nos dicen que está con la espica lista para escuchar el interacto cultural y contentos, puesto que con una espica agarran la Centenaria. Imagínate la potencia que tiene la imprescindible en todo el Río de la Plata. Vamos al libro, ¿te parece? ¿Cómo no? Que además lo corrige siempre Blanquita Rodríguez, la parte de caligrafía y ortografía, si no, no sé qué haríamos. Bueno, te pongo yo acá una rara coincidencia. Hay una peli de terror por semana, eso no es noticia, ¿verdad? Pero sí es noticia que estamos teniendo prácticamente una peli uruguaya que se estrena por semana o cada 10 días. Qué bueno. Sí, parece eso algo muy positivo. Hay una producción nacional de audiovisual importante. Cuando se habla de que el país tiene que producir más, bueno, por lo menos estamos teniendo una importante producción audiovisual. Y llega, como no podía ser de otra manera, un documental a la cartelera cinematográfica que tiene que ver con la gente que está viviendo en la calle, más específicamente en zonas como el casco histórico o la conocida Ciudad Vieja. Es el lugar tan hermoso de Montevideo, digno de visitar, tal vez uno de los barrios más icónicos o de los lugares más hermosos de nuestro país, reitero, junto con el Cerro, por ejemplo, que tiene una vista fenomenal. Llega una película que se llama Señor, si usted existe, ¿por qué no me saca de este infierno? Es un film de Jorge Fierro, con un protagonista llamado Juan Chacho Correa, que es un hombre que anda por las calles de Montevideo, que intenta, bueno, tomar unos mates, ir a trabajar y volver a su casa, tomarse los buenos amargos y hacer una vida común y corriente como cualquier trabajador y obrero en nuestro país, cosa que no logra. Es un film que vamos a comentar la semana entrante, vamos a darle el tiempo para que nuestra audiencia lo vea. Entendemos que es muy importante este documento sobre las calles de nuestra ciudad, y luego lo vamos a hablar. Nace en torno a unos talleres que de alguna forma u otra se han realizado con gente que, bueno, que tiene como morada las veredas de nuestro país, y se arma desde ahí un documental sobre esta triste historia de sujetos que, bueno, que están sin trabajo y en situación de calle, que cada día parecería, por lo menos tengo una impresión, son más. En torno al cine uruguayo, aquí no termina, sino que nos estaban informando de la producción del film Ponzón Vilán, o Ponzón Vilandia, ¿te acordás que lo comentamos que hablamos la semana pasada? Sí. Tú fuiste testigo presencial de lo mismo, ¿verdad? La comentamos a full, la comentamos como una de las grandes películas y revelaciones del año, y dirigida por Ramiro Cabrera, esta suerte de, fundamentación histórica con bibliografía, con materiales de archivo, con declaraciones de importantes historiadores, todo con una enorme agilidad, tal vez porque Ramiro Cabrera sea un técnico en comunicación que ha trabajado mucho en edición y en montaje. Entonces la película tiene un montaje sobresaliente, no es para nada aburrida, es didáctica, pero a su vez es muy entretenida, y ya empieza su gira. No solo se mantiene en Montevideo en varias funciones, en varios lugares, sino que empieza su gira, que va a abarcar, por ejemplo, Dolores, después se va a Florida, Canelones, y va entrando hacia el Uruguay, maravilloso y profundo como hasta llegar a Paysandú. Así que Ponzón Vilán se va a empezar a dar por todo nuestro territorio, y hay que decir que hoy, también dentro del cine nacional que se está viendo, la película Foforito, El Último Duende, dirigida por Sergio Rezano, se da con entrada libre y gratuita en la Facultad de Artes, que está ubicada, la Facultad de Artes, en la calle 18 y Tristán Narvaja, ubican, ¿no? Sí, señor, al lado de la biblioteca. De la querida Biblioteca Nacional, donde tantos y tantos estudiantes estudiamos para poder recibirnos de algo. Y bueno, ahí se va a dar entonces con entrada libre y gratuita, hoy a las 19 horas, este estupendo documental, una vez más el documental Sigue Adelante, de Sergio Rezano sobre su padre. Dicho esto, si te parece, y apuntando a nuestro cine nacional, que porque además van a ver varios estrenos más en lo que va de estos últimos 4 meses del año, estamos en ya en septiembre, el primer lunes de septiembre, increíblemente, hay que decir que llegó la peli de terror de turno que se llama Conjuro 4. Bueno, no sé si la viste, Conjuro 4, para asustarte un rato. Ni la 3, ni la 2, ni la 1 tampoco. Bueno, yo vi la 1 y las otras me las olvidé, pues son iguales todas, básicamente, y la 4 no queda muy lejos. Está dirigida por Michael Chávez, los saludamos, y trabajan, como siempre, Vera Farmiga y Patrick Wilson. La historia original de estas películas tiene que ver con un grupo de un matrimonio que se dedicó por la década de los 60 a estudiar fenómenos paranormales que existían en diferentes casas, en zonas de Estados Unidos de Norteamérica. En relación a esto, y con un enfoque científico, se hacen libros, comienza la investigación paranormal a full, y Hollywood toma esto para hacer la película de terror más con espíritus, fantasmas y todo eso. En realidad yo la pude ver en el preestreno, este film, con mucho público joven, al cual está aparentemente dirigido el cine de terror que semanalmente vemos, películas que cada día se parecen más unas a las otras, o sea que esto es una especie de repetición de tartamudos que van a ver estos films para congraciarse con escenas que ya han visto, pero que les gusta ver con otra historia rearmada, pero que en definitiva todo conjuro termina en lo mismo, ¿verdad? Monstruos, situaciones de mucha sangre, mucha destrucción, todo esto con finales básicamente felices. Esta película la vi en sala llena y me llamó la atención porque comienza, y bueno, siempre están los gritos de ese público adicto al cine de terror. Y luego, como la película tiene como dos films dentro de la misma, hay por un lado un film de terror clásico y por otro lado una especie de historia de amor romántico donde una pareja veterana tiene que entregarle a un muchachito su querida hija que estuvo a punto de morir o que murió en el acto del nacimiento. Esto no ocurrió, pero en ese impasse entre la vida y la muerte del salir del bebé del útero materno, ocurre que los espíritus malignos se apoderaron de ella y la quieren pa' ella y no pa' los padres de la vida terrenal. Se arma así entonces esta película, en donde hay una historia de amor y de familia que enlentece el ritmo de terror, que es lo que la gente, que es lo que los jóvenes estos y adictos al terror van a ver. Entonces el film, que yo pensé que íbamos a tener una especie de película al estilo Estadio Centenario, cuando fue un clásico, ¿verdad? Donde la gente hincha por tal o cual sujeto o tal o cual monstruo, no se da, sino que el film se va enlenteciendo, se va alargando 135 minutos y bueno, tiene un final donde ya la gente está un poco cansada y aburrida y no puede disfrutar de las escenas donde los espejos tienen espíritus malignos, esos espíritus malignos se vienen en contra de los protagonistas y todo termina en un baño realmente de sangre, de maldiciones y de muertos que reavivan o están habitando esas casas. En fin, un film realmente olvidable. Conjuro 4 está totalmente agotado, esta serie, supongo que esta va a ser la último film. Y antes de pasar a un golpe musical, tenemos que decir que hay otro estreno importante en la cartelera del cine de esta semana. Se llama la película Cuando cae el otoño. Tendría que ser Cuando llega la primavera, ¿no? Porque está por llegar la primavera, ojalá que llegue cuanto antes, pero no, es Cuando cae el otoño. Y bueno, va a caer en Europa, donde nos escuchan muchísimo, por cierto. Es la última película de François Ozon, es un muy importante director de cine galo. A pesar de sus 58 años, tiene una larga tradición, tanto en series y en películas. Yo recuerdo particularmente dos, no voy a ponerme a googlear para hacerme el importante. Recuerdo dos películas muy útiles de François Ozon, ambas con Charlotte Rampling, esa actriz ideal para el cine de Ozon, que plantea conflictos muy vigentes, pero siempre con un halo de suspenso, ¿no? Hay una cosa como misteriosa, como tensión, que está detrás y delante de sus personajes. Recuerdo fundamentalmente Bajo la arena, del año 2001, y contigua a Bajo la arena, La piscina, dos de los films más importantes de este gran director francés, François Ozon, que llega Cuando cae el otoño. Hay que decir, cuando cae una película francesa a nuestro país, hay que festejarlo. Vienen de la mano de Enec Producciones, Enec, esta estupenda distribuidora con un entrañable amor por el cine, que nos está salvando desde hace muchos años las temporadas cinematográficas con películas muy profundas, muy inteligentes, fundamentalmente de cine francés. Hay algunas más en cartelera. Hemos comentado recientemente otro film que nos gustó, sencillo pero muy bien dirigido, muy bien hecho, llamado La Pequeña. Es una película de cámara, nada pequeña porque es muy grande en cuanto a contenidos, en torno a un abuelo que decide ser papá de un hijo que su hijo no pudo tener a pesar de haber alquilado un vientre y haber, junto con su pareja, haber tenido un enorme sacrificio para criar a ese, para tener a ese niño. Ahora llega Cuando cae el otoño, un film que tiene que ver con las relaciones de los abuelos con los nietos, que no siempre son tan buenas o tan redonditas como uno piensa. Bueno, es en la campiña francesa, una persona que se jubila en un pueblo de la Borgoña, y ahí se da esta situación donde, bueno, en las vacaciones del otoño van a ocurrir cosas bastante duras de roer. El film va en varias salas, por suerte, y en varios horarios también, por suerte, y es sin duda alguno el gran título de estreno de la semana, junto con esta película, el documental uruguayo de 80 y pocos minutos, que nada tiene que ver con lo teológico, advierto, porque me estaban preguntando acá por WhatsApp si era un film teológico. No, es el pedido a Dios, como deben hacer mucha gente que está viviendo hoy por hoy en la calle con estos tremendos fríos. Bueno, a ver si Dios existe, porque no me saca de esta situación tan terrible, de este infierno que es dormir bajo las estrellas o las nubes del frío montevideano. Dicho esto, damos un golpe musical, si les parece, señores conductores de Mañanas de Radio, Dani y Emi, y seguimos adelante porque hay mucha más información en materia de arte, cultura y espectáculos. Muy bien. Casuales casualidades me llevaron a nacer en un lugar escondido, tan chatito y tan perdido que en el mapa no se ve. Bueno, Fernando, y hay otras cosas para destacar en cartelera, ¿no? Incluso algunos remakes que también aparecen cada tanto. Exactamente, Miriano, sabés que leíste el libreto que te llegó por fax hoy al alba. 3 o 4 veces lo leí. Muy bien. Antes que se diluya la tinta pílica de la pluma fuente. Lo cierto es que se está dando un fenómeno así como dijimos recién, esto de pelis uruguayas prácticamente todas las semanas, o incluso reestrenos de películas uruguayas. Es más, hay mucho cine nacional que se está dando en los dos canales oficiales que tenemos en nuestro país, el 5 y el 6, por suerte, están dando películas nacionales. Que las repita, no hay ningún tipo de inconveniente, hay que ver mucho cine de nuestro país, pero se están dando muchas remakes que me llaman la atención. Levanto un interrogante de por qué el cine comercial o por qué las salas de estreno están estrenando aquellos viejos films de hace 50 años o un poco menos. Y bueno, desde hace varios días tenemos Tiburón, la película de Steven Spielberg, en su aniversario número 50, justamente, que por lo que me han dicho varios comentaristas y colegas, se está dando con público a full, o sea, se está dando a lleno, ¿no? O sea, la gente va a ver esta película que está basada en un bestseller no demasiado interesante de Peter Benchley, y que la magia del gran director del siglo XX, uno de los grandes directores del siglo XX de cine, como es Steven Spielberg, y del siglo XXI, convirtió en una película magistral. De pura suerte por momentos, con mucho miedo a que le saliera todo mal, con bajísima producción, prácticamente nadie apostaba en aquel momento por este joven, y él hace algo muy interesante: una mala novela, una novela floja, un bestseller elemental, lo transforma en una gran película, porque más que una novela, era una especie de libreto esa novela de Peter Benchley, y él logra captar la serie de situaciones que el novelista no hace, y arma este film con el gran Roy Scheider, los actores clave de aquella época, del 70 y los 80, y el magnífico Robert Shaw, siempre impecable, junto a Richard Dreyfuss y Lorraine Gray. Es importante que los amantes del cine, los jóvenes como tú y como Modani, vieran este tipo de cine bastante más elemental, que tiene que ver con el mar. Atención, justo cuando ahora estamos descubriendo lo que ocurre en nuestra plataforma marítima nacional, sí, desde los 200 a los 2000 metros de profundidad, en torno a relación de un jefe de policía local, un biólogo marino y un experto cazador de tiburones, arman una historia con con la fantasía muy hollywoodiana de un tiburón paranoico que ataca desesperadamente y que se las agarra con aquellos que intentan cazarlo. Esto, por supuesto, que no es así, lo demostró el gran genio que fue Jean-Yves Cousteau, que descubrió los océanos para el mundo. Ustedes son muy jóvenes, pero la audiencia que peina canas y debe recordar cómo en la pantalla chica, la televisión en blanco y negro de 20 pulgadas, 23 pulgadas, aquellos que tenían la suerte de comprarse esos televisores que no tenían remoto control, sino que había que levantarse de la silla para cambiar los 3, tal vez 4 canales que teníamos, veíamos en la noche, a eso de las 20 horas, los viajes de este capitán famoso francés, que entre otras tantas cosas fue el innovador en cuanto al buceo autónomo, ¿verdad? Creó los tanques de buceo, liberando a los buzos de los pies de plomo, de las pesadas escafandras, y permitiendo una mayor autonomía a aquellos exploradores del gran mundo submarino, que, como lo está demostrando el barco este, el sub-200, creo que es, ¿no? El nombre del barco, está demostrando, sí, que tenemos muchas más cosas para descubrir. La expedición sub-200, el barco es Falkner 2. Una tecnología tiene impresionante que nuestra marina ni se imagina tener, ¿verdad? Es increíble lo que es este barco. Está demostrando todo lo que hay para ver en el océano y mirar hacia abajo y no tanto hacia el espacio, que es muy costoso, por otra parte, y que destruye nuestra atmósfera. Dicho esto, entonces, ya que está de moda, parecería, los océanos, hay que decir que también se reestrenó un film absolutamente magistral llamado Secreto en la Montaña. El título original tuvo galardonada para varios Oscars, obtuvo premios, el Globo de Oro, y al igual que la película de Steven Spielberg, Tiburón, nadie daba nada por esta película, incluso a sus dos actores centrales, el señor Heath Ledger y Jake Gyllenhaal, se les dijo que por favor no actuaran en esta película porque iba a ser el final de sus carreras como actores. Es un film del año 2005, 134 minutos que no se sienten realmente. Además trabaja Michelle Williams, Anne Hathaway, y ya que estamos en una semana en que se está dando en Montevideo un festival de cine el LGBT. Sí. No tenemos mayor información, no nos ha llegado a nuestra mailera, como decimos, información sobre este festival, únicamente lo que nos envió Cinemateca Uruguaya, por lo cual no vamos a ampliar demasiado, pero decimos, consignamos que se está dando este festival en nuestro Montevideo. Esta película, como pocas en la historia del cine, nos acerca al amor romántico entre dos peones de estancia, entre dos cowboys, que van en busca de alguna changa para hacer en el mundo rural norteamericano en los años 60, específicamente en 1963, intentando ganarse la vida, y que descubren mirándose a los ojos que hay algo más entre ellos dos que una simple amistad masculina, sino que hay una relación de amor homoerótico, homosexual. Y como pocas películas, vuelvo a repetir, plantea esta relación no solo en los aspectos, digamos, de la relación coital entre dos hombres, sino que plantea el deseo, la ternura que pueda haber en una relación homoerótica, y bueno, y cómo los prejuicios sociales de la época, que hasta aún hoy se mantienen, los van separando y los van llevando a tener que vivir una vida conformada por una familia clásica, estándar, para lucirse hacia los otros y no hacia la intimidad. Es una película que tiene un final bastante agrio, pero es una de las grandes películas. En su momento tuvo 3 premios Oscar: director, guión adaptado y música, hecha por el argentinísimo Gustavo Santaolalla, que el hombre que creó en la década de los 70 un supergrupo llamado Arco Iris, que tiene algunas óperas musicales que son dignas de recordar, por ejemplo Agitor Lucens V sobre el emperador incaico, o anteriormente a ello Sudamérica o el regreso a la aurora, ambas presentadas en el Teatro Solís de Montevideo. Hay que hacer un paréntesis para hablar de Santaolalla, un hombre muy importante que luego va a triunfar en Los Ángeles y también en Hollywood, y acá le da una impronta especial con su música, un elemento que es muy importante, por cierto, en el mundo del cine. Así que esta remake que la está dando Movie Montevideo, véanla, aquellos que la vieron, véanla de vuelta, no ha perdido para nada la potencia expresiva de esta película, tan humana, tan vital, tan, digamos, abierta hacia una nueva forma de sentir las emociones, y que únicamente un director como es Ang Lee, que sabe moverse en diferentes escenarios, puesto que además Ang Lee ha hecho muchas películas de acción, por ejemplo El Tigre y el Dragón, ha sabido moverse con enorme agilidad en Hollywood, nos puede presentar. Dicho esto, si no hay ninguna pregunta de ustedes, voy a hacer una recomendación en materia de streaming. ¿Cómo no? Hay que actualizarse. Bueno, como estamos hace mucho tiempo con la importancia que tiene la mujer en el mundo, que siempre la tuvo por otra parte, pero ahora, bueno, hay cada día una mayor presencia en torno a que la mujer se libere, que este género esté al mismo nivel en cuanto a oportunidades, opciones y desafíos que tenemos los hombres. En el streaming hay que ver una película, además se nos viene en menos de 2 semanas, el Festival CineFem, cine dedicado después de 13 años exclusivamente al sexo femenino, sí, que se va a realizar en Maldonado, en Punta del Este, en torno a este festival que se nos viene a partir del próximo 17 de septiembre. Hay que recomendar una película en streaming que está en la nube, que se ha visto poco y nada, de la cual poco y nada se habla, se llama Bimpol, en el año 2019, reciente. Justamente ese año, con todo el tema, vieron que había de la pandemia y todo eso, como quedó un poco desapercibida y fue a dar directamente a la nube. Es un film ruso, de Katemir Balagov. Es una película realmente muy dura, muy fuerte, donde los héroes no son los soldados de los campos de batalla en la famosa batalla de la Segunda Gran Guerra Mundial, Stalingrado, sino que son las mujeres que tienen que cuidar a esos hombres que han vuelto de la batalla de Stalingrado, muchos de ellos lisiados, muchos de rumbo a su muerte, y que tienen que, bueno, intentar pensarse cómo van a hacer para apoyarlos, cómo van a sobrevivir y también cómo van a poder reproducirse. Es un film, como muchas películas de origen ruso, contundente. fuerte, impactante, implacable, con escenas muy duras, sin concesiones hacia la fantasía o hacia proyecciones de que el mundo va a ser fácil de mejorarlo. Es un título realmente de más de 140 minutos de duración que se van volando, una película de las mejores en la obra de Katemir Balagov, del cual poco y nada se conoce, al igual que muchos, pero muchos directores que no se conocen en nuestro medio, que no se estrenan. Así que Bim Paul, nombre de uno de los sujetos de esta historia, es un film realmente para recordar, que no es estrictamente una película de cine bélico, es una película en torno a la femineidad y cómo la mujer vive desde su lugar, o vivió desde su lugar, la famosa Segunda Guerra Mundial y lo que quedó después del triunfo de los rusos contra la Alemania nazi en la legendaria batalla de Stalingrado. Es una película realmente de primer nivel, está ya en la nube. Hace tiempo que estamos con ganas de recomendar películas que están en internet, y bueno, esta es una oportunidad para ver. Ya empiezan a llamarnos los oyentes, como están ustedes escuchando. Sí. No podemos atender, obviamente, pero sí tenemos que decir que esta película es de lo mejor que hay en este momento para ver, junto con otras dos que voy a recomendar la semana que viene. Un Pastel para Dos, una película iraní. Atención, el cine iraní sigue siendo un cine de punta. Y también voy a recomendar Luna, una película de origen, caramba, si no me equivoco, también iraní, que es o jordano, muy, pero muy, por esos lados, que es muy interesante. Si no hay preguntas de la audiencia o preguntas de los señores conductores, me voy despidiendo hasta el próximo viernes de septiembre, que va a ser el segundo viernes de septiembre, de donde estaremos transmitiendo para todo Uruguay y para todo el mundo. Muy bien, preguntas no hay, si hay muchos saludos que te hace llegar la audiencia, Fernando, eso, qué lindo. Dejamos constancia de eso. Y nos encontramos el viernes que viene. ¿Cómo no? Y hay que recordar a la audiencia que hay otros documentales uruguayos más en cartel. Me estaba olvidando, che, en la vorágine de llamadas y WhatsApp que me están viniendo. No dejen de ver La Mitad de Mi Familia, otro documental que se estrenó hace muy pocos días, de Ariel Wolf, que por lo que estamos viendo está gustando mucho en nuestro Montevideo, que se estrenó obviamente primero en un festival de cine en Maldonado y que luego, a partir del éxito que tuvo, vino a dar a la capital para, ¿por qué no?, triunfar. Suerte, lo mejor de todo para todos, y nos vemos el próximo viernes. Que pasen lo mejor posible. Chau, chau. No hell below us.